Hola, buenas noches. Bienvenidos a un Buscando Leones en las Nubes, que hoy vuelve a incurrir en una emisión conmemorativa, siendo como es la nostalgia una de nuestras señas distintivas. El 18 de mayo de 1980, hace ahora 35 años, Ian Curtis, el jovencísimo líder del grupo Joy Division, se suicidó con solo 23 años, colgándose en la cocina de su casa cercana a Manchester. Tras de sí dejaba un par de discos de estudio, una somera obra consistente en unas pocas decenas de canciones oscuras, siniestras, hipnóticas y melancólicas que supusieron, sin embargo, una renovación de la música pop y rock de la época que bajo su influjo dejó atrás la rudeza del punk para adentrarse en territorios entonces inexplorados y que luego transitaron con éxito artistas como The Cure o Björk, Nick Cave o los actualmente famosos Arcade Fire. La enigmática personalidad de Ian Curtis, su raro magnetismo, las peculiaridades de su atormentada existencia, con su carácter depresivo, sus crisis epilépticas, la culpa por el engaño extraconyugal que hizo quebrar su matrimonio juvenil, unidas al indudable valor de su poesía y su música, han dotado al personaje de una dimensión casi mítica, que se ha reflejado en los numerosos libros, artículos, películas y homenajes varios que se han sucedido desde su muerte. En el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, os ofreceré un comentario más extenso acerca de la vida y la obra del cantante, ante la imposibilidad de detenerme aquí, por falta de tiempo, en sus múltiples facetas. Baste decir ahora que los dos discos de larga duración que vio publicado el grupo, Unknown Pleasures y Closer, de 1979 y 1980, respectivamente, provocaron en el joven que yo era entonces un impacto y una conmoción inolvidables, hasta el punto de que me recuerdo escuchando embelesado durante horas los sombríos tonos de aquellas canciones afligidas y desesperadas. Ese recuerdo es el que quiero evocar ahora, 35 años después, con una emisión para la que he escogido una decena de sus temas, los que más me gustan, los que más escuché en aquella época, los que más permanecen en mi memoria hoy en día, y los que, quizá, sean también los más representativos del universo poético del malogrado artista. Todos ellos irán precedidos de sus respectivas letras, opresivas y gélidas, herméticas y desoladoras, ominosas y magnéticas, a partir de la traducción que hace de ellas Daniel Gascón en un libro, el a mi juicio más interesante de entre los últimos publicados sobre el músico y su grupo, titulado Ian Curtis en cuerpo y alma y presentado por la editorial Malpaso. Con un sugestivo prólogo de Deborah Curtis, la viuda del cantante, y sustanciosos textos del crítico musical británico John Savage, que es quien firma la obra, el libro recoge las letras de todas sus canciones junto con los documentos originales, cuadernos, hojas sueltas, borradores varios, en los que se plasmaron, así como una significativa muestra de material adicional como fanzines, imágenes, cartas, entrevistas, portadas de libros pertenecientes al propio Curtis, en un volumen presentado en una muy cuidada edición. En fin, sin tiempo ya para más preliminares, os dejo con la inquietante, angustiosa, pesimista, desesperanzada y sin embargo bellísima obra de Ian Curtis y su Joy Division. Espero que pese al mucho tiempo que ha pasado por ella, podáis apreciarla y llegue a interesaros. El Eterno. La procesión avanza. El griterío ha terminado. Cantan la gloria de los ausentes queridos hablando a voces en torno a sus mesas, esparciendo flores que se lleva la lluvia. Estoy en la puerta, al pie del jardín, viéndolos pasar como nubes del cielo. Intento gritar en el calor del momento, poseído por una furia que quema por dentro. Lloro como un niño, aunque estos años me envejecen. Con chiquillos mi tiempo se desperdicia. Una carga que mantener a pesar de su comunión interna. Acepto como maldición una partida infeliz jugada junto a la puerta al pie del jardín. Mi visión se extiende desde la valla a la pared. Ninguna palabra explica, ningún gesto decide. Solo contemplo los árboles y las hojas que caen. shouting is over. Praise to the glory of loved ones now gone. Talking aloud as they sit round their table, scattering flowers washed down by the rain. Stood by the gate at the foot of the garden, watching them pass like clouds in the sky. Try to cry out in the heat of the moment, possessed by a fury that burns from inside. Ella ha perdido el control. La confusión de sus ojos lo dice todo. Ha perdido el control. Ha perdido el control y se aferra al viandante más cercano. Ha perdido el control. Y desveló los secretos de su pasado. Y dijo, he vuelto a perder el control. Y con una voz que indicaba cuándo y dónde actuar, añadió, he vuelto a perder el control. Se volvió, me tomó de la mano y dijo, he vuelto a perder el control. Y nunca sabré por qué, ni entenderé cómo. Dijo, he vuelto a perder el control. Gritó y pataleó tendida de costado y dijo, he vuelto a perder el control. Temblaba en el suelo y pensé que moriría. Dijo, he perdido el control. He vuelto a perder el control. Tuve que llamar a su amiga para explicar la situación y decir que había vuelto a perder el control. Ella mostró los errores y los fallos y dijo, he vuelto a perder el control. Pero se expresó de maneras muy distintas hasta que volvió a perder el control y caminó sobre el borde del no retorno y se rió diciendo, he perdido el control, he vuelto a perder el control. El nuevo amanecer se desvanece. Un cambio de velocidad, un cambio de estilo, un cambio de escenario sin lamentos, un cambio para observar, admirar la distancia. Todavía ocupados, aunque olvidas. Colores distintos, tonos distintos, sobre cada uno se cometieron errores. Yo cargué con la culpa. Sin rumbo era fácil ver que un arma cargada no te liberará. Eso dices. Tomaremos una copa y saldremos. Una voz airada y alguien que grita: te lo daremos todo y algo más. Hay demasiada tensión. No aguanto más. He caminado sobre las aguas, atravesado las llamas. Parece que ya no lo siento. Era yo esperándome a mí mismo, con la esperanza de algo más. Yo, viéndome entonces, con la esperanza de algo distinto. Thank you. trastorno. Esperaba que viniera un guía y me llevara de la mano. ¿Esas sensaciones podrían hacerme percibir los placeres de un hombre normal? Esas sensaciones apenas me interesan un día más. Tengo el espíritu, se pierde la emoción, me quito la impresión. Se acelera, se mueve más rápido, se me va de las manos. En el décimo piso, por la escalera de atrás, es tierra de nadie. Las luces deslumbran, los coches chocan, ahora se vuelve frecuente. Tengo el espíritu, se pierde la emoción, de algún modo aventada. Lo que significa para ti, lo que significa para mí, y volveremos a vernos. Te vigilo, la vigilo, no quiero la piedad de tus amigos. ¿Quién tiene razón? ¿Quién puede saberlo? ¿Y a quién le importa ahora? Hasta que se afianza la nueva sensación del espíritu y entonces lo comprendes. Tengo el espíritu, pero se pierde la emoción. Emoción, emoción, emoción. Veinticuatro horas. Así que esto es permanencia, el orgullo destrozado del amor, la vieja inocencia vuelta de lado. Una nube suspendida sobre mí marca cada movimiento al fondo del recuerdo de lo que fue amor. Como advertí cuánto necesitaba el tiempo. Visto ahora, me esforcé para obtenerlo. Solo por un momento pensé que había hallado mi camino. El destino se reveló, vi cómo escapaba. Resplandores excesivos más allá de todo alcance. Peticiones solitarias de lo que me gustaría conservar. Salgamos a ver qué podemos encontrar. Una colección inútil de esperanzas y deseos extinguidos. Nunca adiviné cuán lejos debía ir, los rincones más oscuros de una sensación ignorada. Por un instante oí que alguien llamaba. Miré más allá del día. Allí no hay nada. Ahora ya sé cómo se torció todo, y he de hallar una terapia. Este tratamiento dura demasiado. En la entraña del lugar donde manda la compasión, he de hallar mi destino antes de que sea tarde. Aislamiento. Con miedo cada día, cada noche, la llama a voces desde arriba. Vigilado por algún motivo, devoción meticulosa y amor, rendido a la autoconservación de otros que van a lo suyo. Una ceguera que roza la perfección, pero duele como cualquier otra cosa. Aislamiento, aislamiento, aislamiento. Madre, lo intenté, créeme, por favor, hago todo lo que puedo. Me avergüenzo de cuanto he pasado, me avergüenzo de la persona que soy. Aislamiento, aislamiento, aislamiento. Pero si al menos pudieras ver la belleza, las cosas que nunca podría describir, los placeres como distracción caprichosa, ese es mi premio de la suerte. Aislamiento, aislamiento, aislamiento. El día de los dioses. Esta es la habitación, el principio de todo. Ningún bello retrato, solo papeles en la pared. He visto noches colmadas de cazas sanguinarias y dolor. Y los cuerpos obtenidos, los cuerpos obtenidos. ¿Dónde terminará? ¿Dónde terminará? Esos son los amigos de tu infancia y juventud. Te provocaron, demandaron tu prueba. Es duro el dolor de la abstinencia. ¿Puede acabar contigo? Tan flaco y distorsionado, tan flaco y distorsionado. ¿Dónde terminará? ¿Dónde terminará? Este es el coche al borde de la carretera. Todo en orden. Las ventanillas están cerradas. Supongo que estabas en lo cierto cuando hablamos con pasión. No hay espacio para los débiles. No hay espacio para los débiles. ¿Dónde terminará? ¿Dónde terminará? Esta es la habitación, el principio de todo. En la infancia, la juventud, lo recuerdo todo. He visto noches colmadas de cazas sanguinarias y dolor. Y los cuerpos obtenidos, los cuerpos obtenidos. ¿Dónde terminará? ¿Dónde terminará? We'll be right back. un medio para un fin. Una herencia hasta hoy arrumbada algún día tendrá valor. Hemos olvidado derechos eternos. Éramos los mejores, dos y el mismo, también liberados. Siempre confié en ti. Siempre confié en ti. Luchamos por el bien, codo con codo. Nuestra amistad nunca murió. Sobre el vaivén de olas desconocidas, nuestra visión tocaba el cielo. Inmortalistas con ideas que demostrar. Puse en ti mi confianza. Puse en ti mi confianza. Una casa en alguna tierra extraña, donde ancianos amantes van de visita. ¿Es esta tu meta? ¿Tu última necesidad? Donde comen perros y buitres. Aún comprometido me vuelvo para partir. Puse en ti mi confianza. Puse en ti mi confianza. En ti. Décadas. He aquí los jóvenes, una carga sobre sus hombros. He aquí los jóvenes. ¿Dónde han estado? Llamamos a la puerta de la cámara infernal más tenebrosa. Empujados al límite, nos arrastramos hacia adentro. Desde los bastidores vimos escenas repetidas. Nos vemos ahora como nunca antes. Retrato del trauma y la degeneración. Padecimos congojas que nunca fueron libres. ¿Dónde han estado? ¿Dónde han estado? Agotados por dentro, nuestro corazón perdido para siempre. Nada reemplaza el miedo o la emoción de la caza. Estos rituales señalan la puerta para nuestro vagar. Abierta y cerrada, luego un portazo en la cara. ¿Dónde han estado? ¿Dónde han estado? Thank you.

Pasad una buena semana. Adiós. Jarabi kosu, mukirila jarabi.